Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de una prenda tradicional japonesa llamada yukata. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola amigos, ¿cómo están? En Japón seguimos sufriendo el calor del verano, pero al mismo tiempo disfrutamos del resto de cosas que nos ofrece. Por ejemplo, una de ellas, el poder pasear en yukata. La yukata es un tipo de kimono sencillo que se utiliza solamente en verano. Antiguamente, cuando la gente siempre vestía con kimono, en verano solía usar yukata, porque era más fresca, más fácil de lavar y más fácil de usar que los delicados kimonos de seda. Normalmente, las yukatas se elaboraban con algodón, pero hoy en día también las hay de poliéster, que se sienten aún más frescas porque no se empapan con el sudor y además no se arrugan al lavarlas. Son una prenda que usan tanto hombres como mujeres de todas las edades. Las yukata para hombres suelen ser sencillas, de color azul, azul marino, negro o gris, generalmente con estampados geométricos tradicionales. Las yukata para mujeres normalmente tienen estampados coloridos y muy alegres con diseños típicos del verano, como por ejemplo peces dorados, fuegos artificiales y también todo tipo de flores veraniegas, como gloria de la mañana, girasoles. Son realmente lindas y muy alegres. En la actualidad solemos ponérnoslas cuando vamos a ver fuegos artificiales y a los festivales de verano, por ejemplo. Cierto, y también hay una tendencia cada vez más popular, que es la de vestirse con kimono o yukata para visitar lugares históricos o tradicionales, para tomarse lindas fotos que sean parte de un recuerdo especial de nuestro viaje. Cierto, en muchos lugares populares para ir de paseo se suelen ver muchas chicas y también a parejas jóvenes usando kimono o yukata. ¿Verdad? Y es que, aunque vestirse una yukata es relativamente fácil, muchas veces resulta más cómodo alquilarla. Cuesta a partir de unos $40 y te la visten y te arreglan adecuadamente los profesionales. Esther visitó hace unos días una tienda de alquiler de estas prendas y hoy nos va a contar cómo funcionan estos servicios. Así es, fui a una tienda de alquiler de kimonos y yukatas de la cadena más grande de Japón. En concreto, fui a una de las tiendas que tienen en Kamakura. Ah, Kamakura está en la prefectura de Kanagawa, vecina a Tokio, de la que les hemos hablado en varias ocasiones. Está a menos de una hora en tren desde Shibuya. Es una ciudad muy turística, llena de templos y santuarios, con muchas casas y construcciones tradicionales. Sí, tiene mucho encanto. Y según me explicaron en la tienda, cada vez hay más turistas extranjeros que también alquilan las prendas tradicionales japonesas para disfrutar de la experiencia y tomarse fotos para llevarse un bonito recuerdo de vuelta a sus países. Esteri, ¿cómo funciona este servicio? ¿Hay que reservar la cita con antelación? Bueno, reservar con antelación sería ideal, ya que de lo contrario podría ser que ciertos días y en ciertos horarios estén saturados de trabajo y no los puedan atender. Cuando llegué a la tienda, me sorprendió mucho ver la gran variedad de yukatas que tenían. Las había de diferentes tejidos y estampados y algunos muy novedosos. ¡Ay, cuéntanos! Pues resulta que desde hace más o menos un año se han puesto de moda un tipo de kimonos y yukatas que antes no existían. Unos son de blonda y tienen un aire antiguo muy femenino. Un poco parece que imitan la moda europea de la época victoriana. Otros tienen ciertos estampados retro que tampoco existían antes. Son diseños y colores que normalmente no se veían en tejidos japoneses. Le dan un aire muy retro a las yukata, como de mediados de la era Showa, allá por 1950, cuando Japón empezó a modernizar la moda añadiendo elementos occidentales en sus diseños. Sí, he visto a varias personas llevándolas. Son muy lindas. Esther, y cuéntanos, ¿cómo es el proceso para elegir la yukata? Pues yo quería algo que realmente me hiciera sentir el verano. Así que cuando encontré una con estampados de hortensias, no me pude resistir. Ay, claro, las hortensias son las flores que estamos disfrutando ahora en la época de lluvias. Entonces tuve que elegir el obi, que es una especie de faja con la que se amarra la yukata. Había tantos modelos que era muy difícil elegir solo uno. Me decanté por un color que combinara con algunos de los tonos de la yukata, así que lo elegí en morado, con un sencillo diseño geométrico en tonos verdes y rosas. Es muy linda, no se pierdan las fotos del blog. Cierto. Y para vestirte la yukata, primero te ponen una especie de bata corta cruzada de algodón. Entonces, encima te colocan la yukata cruzada, con el lado izquierdo sobre el derecho y después el obi, que es una pieza de unos 20 o 25 centímetros de ancho y unos 370 centímetros de largo. Para colocarte el obi, te lo enrollan en la cintura dando varias vueltas y lo amarran a la espalda en forma de lazo. En realidad, hay muchos tipos de lazo y el que le hicieron a Esther es realmente muy lindo y elaborado. Solo los profesionales de vestir kimono saben hacer este tipo tan complicado. Así es. Y tras colocar el obi, me colocaron el obijime, que es un cordón decorativo que se coloca sobre el obi. Para ser honestos, las yukatas se llevan sin obijime, pero como son tan lindos, pues está de moda usarlos también. Yo elegí uno en color verde a juego con el estampado del kimono. Tenía un obidome, que es un adorno, y en este caso se trataba de una bolita de cristal con diseños de flores muy lindas. Sí, además te colocaron el obijime de una manera muy hermosa, creando un patrón de lazadas muy elaborado. ¿Cómo se nota que son profesionales? Cierto. Y bueno, ya tras estar vestida, llegó uno de los momentos más emocionantes. Me pasaron a un enorme tocador con espejos lleno de coloridos y hermosos accesorios para el cabello. ¡Qué bien! Llegó el momento de peinarte. Así es. Con el alquiler del kimono o yukata está incluido un peinado sencillo que consiste en un moño y un accesorio para el cabello. Pero si se desea, se puede pagar un poco más y entonces te hacen un peinado más elaborado y usan más accesorios. Tienen un catálogo de peinados a cuál más lindo. ¿Y cuál te hicieron a ti? Pues elegí el peinado sencillo que está incluido en el set del alquiler. Me hicieron un moño bajo y me colocaron un kanzashi, que es una especie de pincho con un adorno. En mi caso, una bolita de tela de kimono de color verde. ¡Ay! Te hacen sentir como una princesa, vistiéndote, peinándote. ¡Ay, me lo imagino! Y después ya tuve que elegir el bolso. Los hay con muchos estampados diferentes y también tienen otros que son como unas cestas de bambú. Yo elegí uno de bambú teñido en negro con una tela interior con estampados de color morado. Se agradece mucho que ellos guarden todas tus bolsas y pertenencias y así puedas salir a pasear solo con lo imprescindible. En mi bolsito puse el monedero y el teléfono móvil. ¡Qué cómodo! Porque las mujeres siempre cargamos demasiadas cosas y que te lo guarden todo ayuda mucho. Cierto. Y bueno, ya solo me faltaba el calzado. Con la yukata se usan sandalias geta, que suelen tener la suela de madera y dos tiras de tela de kimono que salen entre el dedo gordo y el segundo agarrando al pie por los lados. Así es. Las que yo usé eran de madera negra y las tiras tenían estampados de flores. Eran muy bonitas. Además, el ruido que produce la madera al caminar es muy refrescante. El problema fue que ese día llovía a mares. No, pero si llovía, pues era muy difícil pasear, ¿no? Sí, por eso me prestaron también un paraguas enorme con un diseño tradicional. Era un paraguas precioso. Pero, sinceramente, al mal tiempo, buena cara, ¿verdad? Uh-huh. Así que decidí ir a comer algunos de mis dulces favoritos en cafeterías cercanas a la tienda de alquiler de kimonos. Una de ellas ofrecía dulces típicos japoneses, wagashi, con decoración de flores hortensias. Además, la cafetería es preciosa porque también estaba decorada con hortensias. Suena deliciosamente hermoso. Sí. Y después tuve la intención de ir a otra tienda cercana para comer otros dulces y, sorpresa, por un ratito paró de llover. Así que aproveché para tomarme fotos con las decoraciones del Festival de las Estrellas, o Tanabata, que se celebra el 7 de julio en esta zona de Japón, y también junto a edificios tradicionales. Yo les recomiendo que si quieren tomarse fotos en kimono o yukata, que se conviertan en un recuerdo inolvidable de su viaje, además de posar con dulces japoneses, busquen edificios tradicionales, templos o santuarios para incorporarlos en el fondo de la foto. También zonas con bambú o flores de temporada son estupendas, pero sobre todo sean respetuosos con el entorno y las personas de su alrededor y tengan cuidado con los coches que circulan por la zona. Pues amigos, ya saben, si visitan Japón, ¿qué les parecería alquilar un kimono o yukata y disfrutar de esta experiencia única y hermosa? Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Kamakura Monogatari o Historia de Kamakura por Sazan All Stars. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un email que nos envía Jonathan Loaiza Cifuentes desde Lima, Perú. Nos cuenta muchas cosas. Jonathan dice que le gustó el programa que presentamos sobre los productos para soportar el calor del verano. Y dice que él piensa que también se deberían hacer estos productos para ayudar a estar más cómodo en el frío. Sí. Y nos cuenta que en Lima, que están ahora en invierno, dice que están pasando una temporada muy cruda porque dice que han llegado a tener temperaturas de hasta 10 grados. Uy, qué frío. Y con 100% de humedad. Ay, no. Ay, sientes el frío en los huesos, sí. Pobrecitos. Dice que el año pasado no tuvieron invierno debido al fenómeno del Niño, pero que este año sí que ha estado muy intenso y con días muy grises, nublados y lluviosos. Bueno, Jonathan, ojalá que se mejore el tiempo poco a poco. Y también nos cuenta que justo acaba de terminar la cuarta temporada allí en Latinoamérica de Kimetsu no Yaiba. Y dice que se ha quedado muy enganchado con la serie, te entendemos. Y dice que fue el domingo 19 de mayo su cumpleaños número 40, hizo una reunión en casa de su mamá. Así que, bueno, muchas felicidades, Jonathan. Y fíjate qué foto tan bonita nos manda de la fiesta con su familia. Ay, qué lindo. ¿Y el pastel se ve? Sí, delicioso. Qué bonito todo. Ay, felicidades. Sí, muchas gracias. Y ahora vamos a Ciudad de México. En México nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Dice que también le interesó mucho el programa que hiciste sobre los productos para sobrevivir al verano. Y el que más le llamó la atención fue el ventilador de bolsillo. Ay, es sí. que es tan bueno y que le gustaría probarlos cuando venga a Japón. Ojalá pues muchísimas que sí. gracias. Y seguimos con otro email que nos envía David Llorestia desde Ezpeleta, Argentina. Nos dice que están pasando muchísimo frío y que en la Patagonia hay zonas que han quedado aisladas de tanta nieve que ha caído. Ay, esperemos que estén todos a salvo, sí. que se solucione este problema bien pronto. Y dice que le gustó mucho la última emisión de la edición de Mi Tokio con la visita al parque Miyashita. Dice que es muy divertido que se puedan hacer tantas actividades sí, deportivas sí. y nos cuenta que a él le gustaría practicar bouldering, ¿no? Oh, esa escalada en, claro. en esas paredes. Muy bien. ¿Y qué tal si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? ¿Qué deporte les gustaría practicar en Miyashita Park? Anímense a responderla. Y ahora, queridos amigos, les tenemos un anuncio para recordarles que si se han perdido alguna de las ediciones anteriores del buzón de Radio Japón, las podrán encontrar en la sección de vídeos cortos de nuestra página web. También podrán acceder a ellos desde la aplicación de NHK World o incluso desde el enlace que encontrarán al final del blog de nuestro programa. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. La semana pasada dijimos que el silabario hiragana se compone de 46 caracteres. Estos son las 5 vocales, 40 sílabas conformadas por una consonante y una vocal, y la letra N solita. Muy bien, el comentario de hoy va a estar dedicado al caso especial de la N en el japonés. Lo primero que llama la atención es que es el único carácter del silabario que se conforma exclusivamente por una consonante. Y es que en este idioma el sonido o fonema N ocupa su propio espacio y lugar dentro de las palabras, y al hablar japonés es correcto que se lo demos. Les hago una pregunta. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra tempura? Para un hispanohablante, la respuesta correcta sería 3. Tempura. Pero un japonés las contaría de manera distinta. Tempura. 4 sílabas. Lo mismo pasa en el caso de la palabra udon, donde en vez de contar 2 sílabas, udon, se deberían contar 3. Udon. En japonés encontramos el sonido de la N solita, es decir, sin que esté acompañada de una vocal formando una sílaba, en el medio y al final de muchísimas palabras, como en los casos de tempura y udon, pero nunca al comienzo. La próxima semana les voy a presentar un popular juego infantil de palabras que se basa en esta curiosa regla. ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.